te contábamos que se presentó ante la prensa la nueva película de Mac and Edison para Mastercard, y para que nos cuente un poco sobre cuál fue la idea. Ya la vas a ver y te vas a dar cuenta de cuál es, porque está bastante clara. Vamos a hablar con Papón Ricciarelli, que es el Ricciarelli, hoy estoy un poco trabado, que es el director general creativo de Mac and Edison. Hola, Papón, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo te va, Papón? Estamos acá en el estudio Oscar Volonterio de Alicia Vidal. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Hicimos en la introducción del programa, bueno, un poco contando que habían hecho la presentación en el Hotel de Inmigrantes, y si tuvieras que relatar a alguien que no vio todavía esto, que no se estrenó, ¿de qué se trata la nueva campaña de Mastercard? Y bueno, mira, básicamente es sobre un planteo estratégico que le hicimos a la marca de que separasen la familia, más allá de, tiene un pilar muy fuerte en el sponsoring de deportes, digamos, ya sea en el fútbol o en el polo, y le dijimos, bueno, le planteamos esta cuestión de que separarse en la familia. Y empezando a investigar y pensar un poco sobre el tema, cuando uno habla de la familia, es bueno, la concepción de la familia en nuestro país es como muy particular, ¿no? Y básicamente es como que creamos un mensaje que esté dedicado en homenaje a las familias que vinieron de los barcos, digamos, de los inmigrantes, sí, ¿no? Las familias inmigrantes que vinieron a nuestro país a formar nuevas familias. Y descubrimos un poco que la gran mayoría de las familias argentinas, la gran mayoría, sí, lo digo con un porcentaje, pero es muy alto, sí, son conformaciones de familias con ilusiones, con destinos, que cruzaron el Atlántico y llegaron acá para formar y establecerse familias, ¿no? Así que bueno, fue un poco esa la observación que tuvimos sobre el tema, y es un viaje, está contando el viaje de una familia, de una persona que cruza el Atlántico, pero no solamente esa persona, sino utilizamos un elemento, que es la que cruza el Atlántico, que termina siendo una bicicleta, su bicicleta, que llega al hoy, ¿no? Porque de alguna manera es esta cuestión de uno queda como muy ligado y con los elementos, ¿no? Un reloj, una bicicleta, una foto. Como que necesitaban, digamos, ponerle algo simbólico, ¿no? Y al final termina diciendo que la bicicleta del no tiene, claro, precio. No tiene precio. Sí. Y totalmente. Contanos alguna, digamos, algo que tenga que ver con decisiones, porque uno, en realidad, cuando ve un comercial terminado, entre medio hubo tantas cosas para definir, hubo tantas idas y vueltas. Por ejemplo, la bicicleta estuvo ahí desde el principio, la selección de los hermanos Puenzo para que filmaran, no sé, elegir Tandil como escenario similar a Italia, ese tipo, claro, de cuestiones. Y la verdad que es un proceso, te juro, la verdad, con el proyecto que arrancamos hace obviamente una vez aprobado el guión, que fue un proceso de 6 meses, de aprobaciones en Nueva York, en Miami, porque básicamente son marcas globales. El proceso de producción nos llevó casi 4 meses. ¿Por qué? Porque bueno, la bicicleta, cómo es la bicicleta, cómo narra las situaciones, cambió las situaciones, y hay muchas partes que la bicicleta es real y muchas que es 3D. O sea que había que modelar el 3D, y de alguna manera la bicicleta, decíamos, tiene que tener vida propia, la gente se tiene que aferrar a la bicicleta. ¿Pero la bicicleta surgió enseguida o, no sé, pensaron un reloj? No, fue la idea del guión. Sí. O sea, el nombre de la película es bicicleta, ¿no? Sí, fue sí, como la idea del guión en sí. O sea, en la idea estaba la bicicleta, el barco, y después empezaron a armar la escenografía por donde podía. Claro, bueno, el barco te diría que es un aporte de los Puenzo, digamos. Nosotros claro, lo pensamos siempre contarlo a través de un mapa, de algo bastante más simple, y los Puenzo dijeron, nos animamos el barco en 3D con la misma tecnología que se hizo Titanic, y va a quedar increíble, y quedó increíble, la verdad. Sí. Así que se fueron sumando después, bueno, las locaciones también al principio queríamos ir a Italia. Claro. Estuvimos muy cerca de Italia o a Croacia. Sí. Y bueno, evidentemente por una cuestión presupuestaria, terminamos, digo, bueno, a ver, también peloteamos también que sea en Uruguay, cerca de La Paloma, que hay unos pueblitos de pescadores cerca de la costa. Claro. Que fue así, pero nos gustó mucho Tandil por esta cuestión de que tiene una cuestión de campiña, ¿no? Esta cuestión de que no es llano, ¿no? Que es algo cerca de Buenos Aires, que no es llano. Como que no es la pampa, no es llano, ¿no? Claro, es esta cuestión de que la bicicleta sube y baja pendiente y cruza arroyitos y cruza canales y llega. Así que bueno, la verdad que justo encontré en un lugar que habían hecho una familia para unos trabajadores italianos, y estos italianos hicieron como una pequeña villa con piedra. O sea, que las construcciones que están en el comercial de Tandil están hechas a principios del siglo, por el 20, por obreros italianos, digamos, que vivían ahí. O sea, que están casas hechas de piedra, o sea que de alguna manera es una villa original italiana, pero en Tandil. Y la selección, por ejemplo, de la productora, de los hermanos Puenzo, que ya de por sí es como un sello de algo que se parece como casi a la estética de un largometraje, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso. Porque nosotros dijimos, mira, vamos a contar, básicamente vamos a vender familia, no la vendamos de una manera particular, contemos una historia. Y básicamente quedó muy muy arraigado esta cuestión de contar una historia. Y cuando hablábamos con Jorge, dijimos, bueno, contar una historia para un comercio de televisión es contar una historia, es un largometraje. Entonces, sí, de alguna manera la elección de ellos fue muy muy particular y muy muy decidida en función a eso, ¿no? Digamos, ellos son los hijos de Puenzo, más allá de que de ser los hijos de Luis, tiene una me parece que la atribución, lo único que tienen que ser los hijos de Luis es lo genético, porque realmente son tipos que tienen una capacidad individual y un desarrollo increíble. Digamos, creo que hoy evidentemente el padre los dotó de un montón de cuestiones, y son chicos que nacieron en un set de un largometraje, y lo entienden muy bien ellos. Son bastante jóvenes y la verdad que tienen una calidad increíble, y fue desde el primer momento saber que lo queríamos hacer con ellos. Una consulta. Ahí estaba viendo que la película y tiene algo así como 80 y algo de segundos, ¿no? Sí, tiene 89, sí, minuto y medio casi. Claro. Y 39. Si bien poder disponer de esa cantidad de tiempo les permite a ustedes contar una historia mucho de una manera mucho más completa, ¿a la marca no le saca posibilidades de reiteración? Pues sabés que en realidad es el tiempo original. Ajá. El tiempo original de la película que teníamos prepactado antes del proyecto era que sean 50 segundos. Bueno, y pasó lo que pasa cuando algo está bueno. Cuando va saliendo bien. Sí, se fue un enganchado. No, básicamente, Jorge, primero yo decir, bueno, esto es una locura. Sí, perdóname, papá, cuando decís Jorge, vamos a aclarar que es Jorge Colombati, que es el vicepresidente de marketing. Exactamente, vicepresidente de marketing de Mastercard Cono Sur. Mira, la verdad que lo que pasó es, bueno, yo en principio dije, miren, o sea, los Puenzo con el equipo creativo, con Luciano y con otro, decíamos, bueno, la verdad que minuto y medio el cliente nos va a matar. Cuando lo veo Jorge Colombati dice, mira, la verdad que está larga pero me encanta, y cuando lo ven en Nueva York dicen, la verdad que es larga pero me encanta. O sea, fueron, digamos, de a poquito, ¿no? Sí, como siempre. Está bien. Pero no, vos sabés que con la cuestión de reiteraciones, porque digamos, a partir de esto, y hay tanto material y es tan rica la película y hay partes filmadas que no aparecieron en comercial, tenemos reducciones. Ajá. Tenemos una versión de 89 segundos, una de 62, una de 35, una de 25 y una de 18. Bien, para todos los gustos. O sea que con esto logramos un promedio, no te digo, un promedio de alrededor de 60. Está bien, nosotros no tenemos que decidir igual, no te das problema. Ya la vendiste. Y con respecto, digamos, esto, ¿cómo enlaza con lo que vos decías, ¿no? Mastercard, una marca como muy ligada a temas deportivos y eso. Yo estaba comentando al aire antes de empezar la charla con vos que les había preguntado cuándo la estrenaban, y la estrenan, según me dijeron, en Fútbol de Primera el domingo, sí, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? A ver. Básicamente no es una casualidad, pero aprovechamos un acuerdo coyuntural que tiene la marca con Fútbol de Primera anual. Uh-huh. Entonces, y no te olvides que también Mastercard es sponsor de Boca Juniors. Uh-huh. Entonces, básicamente nosotros aprovechamos eso para y quieras o no, Es uno de los pocos programas que hoy está en el aire que tiene un rating verdadero. Claro, rating grande y acumulado, o sea, sí, digamos, salvo dos o tres casos más. Sí, suponía que en otra etapa, en otro momento del año, capaz que claro, los lanzamientos son Tinelli, ¿no? Siempre. Claro. La de polka. Y bueno, y también va a tener una pauta en cine importante esta película. Ah, ¿sí? Sí, es para cine, ¿no? Está buena. Para el cine. Va a tener una pauta bastante importante, te diría, de 2 a 3 meses. Ajá. Hablando de cine, no sé, creo que, digamos, vamos a hablar incluso más adelante, pero justo ayer también me enteré y empezaron a anunciarlo que van a coproducir, va a haber una coproducción con Chevrolet, Macan, sí, y Pampa Films, ¿no es cierto? De un largometraje. Sí, no te puedo decir nada, no me quiero adelantar porque la conferencia de prensa es el martes. Es el martes, pero... Sí, ya... Bueno, es un... Básicamente, conceptualmente te lo definí como... Bueno, es una nueva estrategia de comunicación para la marca, donde no solo... nosotros estamos aportando una idea, sino somos parte como coproductores del proyecto. Sí. Así que, bueno, estamos muy contentos con eso porque de alguna manera es con cada cliente o encontrar una manera diferente, encontrar la mejor manera de decir las cosas, ¿no? Y Pampón, hablando de eso, o sea, conceptualmente, yo por un lado percibo que está apareciendo, digamos, cada vez con más fuerza, más peso, todo lo que tiene que ver con publicidad, que antes era como patito feo, ¿viste? No, o sea, las promociones, BTL, activaciones, cada vez tienen más peso. Y a su vez, cuando en paralelo eso que es como, digamos, no es para alfombra roja, no es para Cannes, no es para los grandes festivales, pero sí es efectivo, a la vez aparecen productos como este de bicicleta o esta producción que ustedes van a hacer fílmica. Hay lugar como para ambos, digamos, está perdiendo como el estándar, pero digamos, hay lugar para ambas situaciones, las cosas como muy importantes como este comercial o lo que van a hacer con Chevrolet. Y no, mira, yo creo que sí que hay lugares. A ver, me parece que de alguna manera está pasando lo siguiente, digamos, me parece que el mercado está necesitando crecer tan rápido que se esfuerza mucho lo táctico, que es lo táctico, una promoción, una activación, un incentivo a consumo. Entonces me parece que hay un momento donde la gente se olvida de la marca, del valor marcario. De alguna manera, no es que vas a vender más ahora, lo vas a vender más siempre, porque estás aportando más a mediano plazo, ¿no? Que sería lo lógico, pero hablar de mediano plazo y largo plazo en un país que todavía cree tanto en lo inmediato, no sé lo que va a pasar la semana que viene, por lo menos yo siento ahora que los clientes pueden decir, bueno, no sé qué va a pasar el mes que viene, ya no me dicen, no sé qué pasa mañana. ¿Eso es lo que te dicen ahora? Sí, ganamos 29 días. Pero esa frase que vos dijiste está muy buena, no vas a vender ahora, pero vas a vender siempre, porque sería como la respuesta típica, ¿y para qué hacen este comercial digamos? No, porque básicamente hay un montón de estudios que tiene que ver con la preferencia de marca. Sí. Y es lo más importante para una marca, aparte de una marca que pasó a ser bursátil, como Mastercard, que entró a la bolsa el año pasado, digamos, la preferencia. Y la preferencia te indica que tu bono, tu acción va a valer más, o sea que... Y bueno, está pasando mucho esto también. Muchas marcas que entran en lo bursátil y necesitan... Digamos, el valor de la marca es muy potente. Claro. Hay veces es lo que cuesta desde gente que no está en el ambiente sentir que eso es, viste, como que lo ven como un lujo, ¿no? Y no se dan cuenta que va como sedimentando un posicionamiento en la cabeza de la gente. Sí, yo te diría que cerrar, para mí es un lujo hacer una acción táctica. Se está dando el lujo que, digamos, es pan para hoy y hambre para mañana. Digo, me parece que hay que acompañar, o sea, básicamente hay que acompañar las cosas. Sí, tiene que ser un poquito... El equilibrio. Claro, tiene que ser un poquito integrado, ¿no? Totalmente. Y me parece que lo táctico, me parece que la publicidad tradicional no puede quedar en lo táctico. Me parece que la publicidad tradicional que tiene que quedar en el lugar de Mastercard. De estelaridad, digamos, de algún modo. Totalmente, memorabilidad. Tiene que generar eso, que lo mejor puede generar. Y me parece que hay un montón de herramientas, desde lo digital, desde de activación, desde el BTL, que hay es lo táctico, la acción, que me da la marca. Tener una experiencia que te ayude realmente a... Esa experiencia que te ayude a acercarte al producto, que te ayude a apreciar la diferencia entre una cosa y la otra, a entender por qué es mejor. Entonces me parece que, vamos a decir, ya que estamos hablando del marketing y las experiencias, es bueno, ¿qué experiencia me da la marca a mí? ¿O qué valor me da la marca a mí? Porque ahora voy a sacar una tarjeta Mastercard, ¿qué es lo que quiere decir? Y bueno, me da un valor agregado la comunicación, en definitiva, ¿no? Habla bien de mí. Y de alguna manera la experiencia de cuando yo tengo que probar, por ejemplo, una nueva variedad, una nueva activación, o por ejemplo, activación que tiene Mastercard en el Teatro Colón, o que me da beneficios, y bueno, ahí yo te entiendo que sea que generemos una activación puntual para eso. Entonces, parece que se está como reformulando también, ¿no? El espacio de las marcas, y entendiendo que las marcas no pueden acompañar a la gente ya solo en medios tradicionales, porque que no todo el mundo mira televisión. O están mirando menos televisión y eligen mucho más el programa. Eso genera como debate interno entre tus colegas, porque digamos, yo lo que veo desde afuera es que hay como muchos adhiriéndose a un discurso que antes era estrictamente de los publicitarios, de los creativos, y hoy todos hablan de estrategia, todos hablan de 360, todos hablan de lo mismo de distintos lugares, ¿no? No, yo aprendí una cosa de rato que decía todo el mundo, y que tuve la suerte de trabajar con él, y me lo decía, me dijo, mira, papá, nosotros lo mejor que tenemos es que las ideas van a ser necesitadas hoy y dentro de 100 años. Yo tengo que vender ideas. Le pongas la plataforma que le pongas a la marca, hagan un site, hagan algo digital, siempre van a necesitar una idea, siempre. Y nosotros vendemos, yo no somos más agencia de publicidad, somos agencia de comunicación. Nosotros vendemos acciones de comunicación, digamos, sea en el formato que fuera, digamos, evidentemente tenemos especialidades. Pero me parece que ya las marcas van más allá de eso, ¿no? Y no lo decimos de modo, porque básicamente ya anticipaste que el martes que viene va a estar el lanzamiento de este proyecto. No, pero no estoy en infidencia, no, yo estoy diciendo nada más anuncio de prensa. No, totalmente, sí. Digo, pero parece que eso, me parece que es cómo corroborar eso, ¿no? Con hechos, básicamente. Pero también las marcas, me parece, ¿viste? Porque si no es como... Y yo me parece que las marcas están animando, están apostando a decir, bueno, vamos a hacer una experiencia de verdad. Básicamente es un camino nuevo, ¿no? Es como abordar un lugar donde básicamente no es hacer un sampling en supermercado, que sabes que te va a ir bien. No, o sea, una entrega de producto. Claro, comieron 10.000 salchichitas, 10.000 mujeres, ¿viste? Digo, sí, te fue bien, o sea, sí, ok, la probaron, digo, pero me parece que es buscar espacios nuevos. Si no es espacio nuevo, me parece que las medidas son diferentes, ¿no? Y bueno, algunas son muy positivas y otras, bueno, hay que ver cómo las medir. Bueno, Papón, te agradecemos mucho, así que atenta a la gente cuando empiece a escuchar una canción italiana que diga Wey Paisano. Y bueno, nos faltó porque no funcionó una cuestión acá con el CD que traje, si no estaría de bueno, responder. Bueno, te lo vamos a mandar. Pero va a empezar a sonar. Gracias. Seguimos y seguramente después vamos a comentar qué pasa con el largometraje también que van a hacer próximamente. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hablábamos con Papón Ricciarelli, ahora lo dije bien, que es el director general creativo de Macan Erickson, y bueno, que hablábamos a partir de la película que están estrenando el domingo para Mastercard, pero habló de un montón de cosas.